Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Autorizado para despegar. Luca Prodan. Luca Prodan. Seguí con mi locura, ¿me entendés? Hay gente que ya a mi edad, que están re locos cuando tienen 17 años. ¿Qué loco que está de loco? Y de repente se casan, se ponen a emplear a un bancario, se casan con una boluda de Villa Devoto, y chao. Y se quedaron ahí. Y yo no, yo sigo para adelante, ¿viste? Y pues entonces ven como un sueño. Aparte, no, le gusta, ese sé yo. Algo de... Acá la gente, especialmente la nueva generación de argentinos que viene, lo de mi edad son todos sufridos. Están re locos cuando tienen 17 años. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos. ¿Qué? ¿A quién vota? ¿Qué? Radical. Pero el PI. La UCD. ¿Qué? Son todos unos hijos de puta. ¿Qué? ¿Cómo vas a votar a eso? Yo, mira, en Italia soy, por ley, semi-enfermo mental. Tengo el artículo 28B. Yo soy semi-enfermo mental, ¿te das cuenta? Bueno. De verdad, o sea, yo no me hice el loco, yo fui a... No hice la colima, no quería hacer la colima. Yo hice 6 años en un colegio donde tiré bombas, tiré con un bazooka, marché una banda de gaitas, marché con militares, hice todo, navegué, hice todo. ¿Qué cazzo me va a decir a mí la colima en Italia? ¿Qué me va a hacer? ¿Pelar papas por un año en un lugarcito con unos sargentos que te quieren martirizar? Gracias, no. Entonces yo no lo hice y me pusieron en la cárcel militar 2 veces. Yo estuve 2 veces, 1 vez 3 meses, 1 vez 2 meses. Deserté, o sea, no lo hice. Y entonces al final volví desde Inglaterra, yo vivía en Inglaterra, iba a Italia, Inglaterra, Italia, Inglaterra. Y cuando me agarraron a la cara, al final yo le dije, mire, le dije eso, cuando estoy hablando a vos, al médico, le dije, mire, yo me tomé todas las drogas. Soy un re drogadicto, era en esa época. Ahora no, ahora soy alcohólico nada más. Yo lo cuento a cualquiera, a mí no importa. Y le dije, mire, yo no quiero hacerlo, no sirvo. Yo voy a hacer quilombo, me ponen ahí, yo voy a desertar, van a tener que emplear jueces, cosas, no sé, ¿no? Y yo voy a hacer quilombo, no quiero, ¿entendés? No sirvo. Yo le conté todo del colegio, eso que yo ya hice todo. Y tuve disciplina, demasiada disciplina, desde los 6 años, por eso soy tan indisciplinado. Tuve disciplina, demasiada disciplina, desde los 6 años, por eso soy tan indisciplinado ahora. Porque es como reboté, como para decir, anda la mierda. Yo, bueno, el tipo así le hablaba, y me dijo, bueno, hay que hacer un informe, ¿qué drogas tomó? Sí. Y empecé, y era una lista así, ¿no? El tipo veía que no era un tipo estúpido, ¿no? O perdido. Pero me dijo, mira, te tengo que dar el artículo 28B. Y eso significa que no podés votar. Yo dije, ¡wow! ¡Qué suerte! Y me dijo, no podés ser empleado estatal. Y yo dije, ¡buenísimo! Eso es más, estás dando un regalo. Entonces... Yo, para la ley italiana, soy sano enfermo mental. Para la ley italiana, soy sano enfermo mental. El artículo 28A es puto, 28B es sano enfermo mental, o sea, mongólico, algo así. Yo, eso soy yo. Y el C es drogadicto. Pero él no me dio el C, no porque me dice empleado el B. Estatal. Y yo dije, yeah.